Yo me acuerdo cuando te conocí, que me decías que no eras tan feliz. Y en las noches yo me pongo a pensar, recordando cómo me enseñaste a amar. Yo te quiero, no sé cómo lo pude lograr. Y aún recuerdo cómo me besabas a todas horas. Yo te quiero, no sé cómo lo pude lograr. Y aún recuerdo besabas a todas horas. Por primera vez te besé, por primera vez yo me enamoré. Por primera vez lo intenté, por primera vez te hice mi mujer. Por primera vez te besé, por primera vez yo me enamoré. Por primera vez lo intenté, por primera vez te hice mi mujer. Desde hace tiempo esta niña que me enamora, desesperado con canciones intenté, yeah, y por fin lo logré, tenía que ser así. Por eso te escribí, esta canción es para ti. Por primera vez te besé, por primera vez yo me enamoré. Por primera vez lo intenté, por primera vez te hice mi mujer. Y por primera vez te besé, por primera vez yo me enamoré. Por primera vez lo intenté, por primera vez te hice mi mujer. Solo Dios sabe cuánto la necesito y la quiero. Solo Dios sabe que si no la tengo yo me muero. Solo Dios sabe cómo yo me desespero. Bien sabe que la quiero y que no sé ser mi mujer. Si tú supieras todo lo que por ti siento, las situaciones que afectaron a mi corazón. Si es que no eras tan feliz. Y en las noches yo me pongo a pensar, recordando cómo me enseñaste a amar. Recordando cómo me enseñaste a amar. Recordando cómo me enseñaste a amar. Para los que gustan de buena música, señores, a su salud. Son sentimientos plasmados en un papel y transformados en música. This is on sign, you know. El maestro Espinal, Mr. Petty, la señorita Julian, Booyaka Music. Reflejo coming soon.